Hoy salgo pa' la calle sin rumbo, como un vagabundo sin rumbo. Sé que tengo que leer entre las dos, pero no puedo, pero no puedo. Baby, me enamoré de la noche, pero también estoy enamorado de ti. Yo no sé si quedarme contigo esta noche, salir sin ti. Sé que apenas nos estamos conociendo, pero fuerte, baby, lo que estoy sintiendo. Vamos al lugar donde no nos están viendo. Nos iluminamos con la luz del coche. Después del party corremos al asiento. Después un trago se me puso doche. Si hacemos boleto le lo lamento. Baby, ese culo me tiene crazy, pero me están esperando mis amigos en el party. Pero mami, ¿sabes qué? Sí, tú me llamas, yo me voy directo pa' donde estés. Aunque contigo y como tu trechor y no hay, te lo juro que no se consiguen por ahí. A tu nombre, baby, voy a fumarme una seta. Imaginarte aquí en nubita completa. Hoy voy a salir sin ti pa' la discoteca. Ese culo tuyo me tiene como un teca. Tú tienes un poder cabrón pa' seducirme. Por un mensaje de esto la quiero irme. Cuando estoy adentro de ti no quiero salirme. Por ti yo pueda que filme. Acabo de llegar y rápido te desesperé. Viste de una y me dice, baby, que espera. Y por eso me enamoré de ti.